mixte y exclusivo traído ustedes por la AK-47, ¿ok? La palabra es su chancleta. ¿Dónde están los políticos disfrazados de poetas? ¿Dónde están todas sus promesas? ¿Dónde están todos los que se refugian en las iglesias? ¿Dónde están todos los que aceptan dinero por debajo de las mesas? ¿Dónde están todos los que rezan? Hay una respuesta para mí. Y si pongo vestido de oveja, subliminal, mundano, porque yo danzo y liberal, así me llaman algunos hermanos que van a la iglesia. Muchos dicen que me aman, con sus hechos me desprecian. Ojos cerrados se sacuden y danzan pateando el piso. Muchos de ellos son sinceros y otros no los garantizo. Y es que he visto a muchos de ellos a lo largo del camino. Tienen veneno en la lengua, espirituales asesinos. Sospechan de todo el mundo y le llaman discernimiento. Con la mente corrompida y torcido su entendimiento. Hablan de un cuerpo, de una fe, de un amor y de un bautismo. Pero no aman a su prójimo como ellos mismos. Son los que te dicen que con Dios no se relaja, que tienen una viga y te quieren sacar tu paja. Claman por perdón y piden misericordia, pero sus corazones están llenos de discordia. ¿Cómo aplica el perdón y misericordia si estamos bregando con corazones llenos de discordia? ¿Cómo confiar en el que me invitó a la iglesia si dice que me ama y con sus hechos me desprecia? ¿Cómo voy a imitar al que danza pateando el piso si muchos son sinceros y otros no los garantizo? ¿Cómo esperan que yo crea así porque sí? Hay una respuesta pa' mí. Y es que busco una respuesta. Alguien que me explique y no me hunde por mis tetas. Alguien que me ayude y que me ame y me respeta. Sé que Dios te oye o que no escucho, te contesta. Te contesta. Busco una respuesta. Alguien que me explique y no me hunde por mis tetas. Alguien que me ayude y que me ame y me respeta. Sé que Dios te oye o que no escucho, te contesta. Te contesta. Dice que ellos siguen contrabando, se pasan vociferando como si ellos fueran ángeles y yo del otro bando. Pero el rango que yo tengo en esta vida es permanente. Soy hijo creyente del rey de reyes, sobreviviente de mi vida, que ya he tenido como mil caídas. Y si me juzgas por ellas sería otra batalla perdida. Decida lo que usted quiera hacer, juzgarme, saquerme, sea tirarme sin perdón. Y perdona por no entenderme, soy humano, me con defectos como tú. Si hablamos de perfecto, háblame del que murió en la cruz. Jesús, líbrame de todos los males, los cuales atacan mi persona y hacen que salga de mis caballos. Quiero ser como tú, ilumíname el día, dame la fuerza para seguir en el mundo con valentía. Confía, tengo claro, contigo tengo victoria. Mi historia, mi vida es tuya y tuya sigue la gloria. Este es Cosculluela, Mazo. Oye, habrá una respuesta para mí. Y este es una respuesta. Alguien que me sigue y no me hunde por mi teta. Alguien que me ayude y que me ame y me respeta. Sé que Dios me oye o que me escucho, me contesta. Me contesta. Es una respuesta. Alguien que me sigue y no me hunde por mi teta. Alguien que me ayude y que me ame y me respeta. Sé que Dios me oye o que me escucho, me contesta. Me contesta. Como yo aprendo palabras, a mí me juzgue con mira. Si usted me está algo dinámico, que te yo a su venida. Si solo eso, quiera lo mucho que Dios me ama. No me crucificaría, solo su pollo matar. Yo consultaba lo mío. Hacia la cruz del Calvario. Se llama Jesús. Si me miras a mí te cae, pero si lo miras a él te darás cuenta que son otros 20 pesos. Él es la respuesta. Jesús.